Bueno, en el primer corte tenemos el tema No te vi más, bueno, que es un tema muy lindo y muy especial para nosotros, porque cuando nos pusimos a componer el disco, fue el primer tema que salió. Y bueno, al final de este gran trabajo como es grabar un disco, fue el más elegido por la mayoría de todas las personas que lo habían escuchado, ¿no? Nos parece un tema muy, muy ganchero, muy bailable, así que quedó como el primer tema de nuestro disco.